¿Qué harías si te dijera que tú puedes lograr todo lo que te propongas? ¿Saldrías de tu casa semidesnudo y empezarías a hacer eso que tanto anhelas? No tienes que ir tan lejos. Aquí en Emprendiendo con Genaro te mostraré que lo imposible es posible, que solo tú eres responsable de qué tan lejos quieres llegar. ¿Quieres emprender un negocio o innovar? Primero deberías saber estas tres grandes palabras. Be, think, do. Hola y sean bienvenidos otra vez a Emprendiendo con Genaro. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro Organízate con Eficacia, la segunda parte, por David Allen. Y seguiremos donde lo dejamos, la parte de organizar. Y esto es una respuesta a las preguntas de las fases anteriores. Lo ideal es que tu sistema sea implacable. Lo que quiero decir es que cuando vayas agrupando este tipo de tareas, lo hagas siempre en el mismo sitio, muy organizado, y que te confíes muchísimo en tus herramientas. Y luego los ejercicios, pues tú vas a ver y vas a notar cómo es que realmente puede llegar a funcionar. Pero no seas estático, evoluciona según tus necesidades y que cada vez empiece de una manera diferente. Que no necesariamente tienes que buscar una aplicación, pero está bien que sepas sobre ellas, porque el día que las necesites seguramente te va a ser de mucha ayuda. Estar organizado significa ni más ni menos que el lugar que ocupan las cosas cuadre con lo que significan para ti. De ahí la importancia de la fase 2. Si quieres guardar algo como referencia y tiene que poner en el material de referencia, eso es estar organizado. Si crees que necesitas un recordatorio para una llamada que tienes que hacer, siempre que lo pongas en donde quieres que estén los recordatorios de las llamadas, estarás organizado, porque enseguida vas a poder volver a ello. A continuación vamos a escribir una a una las categorías para organizarte con eficacia. La primera de todas es basura. Ya no es necesario. Tira o destruye, recicla cualquier cosa que no tenga en potencia valor o acción. Si dejas que estas cosas se mezclen en tus otras categorías, vas a estar poniendo demasiada, por así decirlo, estrés mental en tu sistema. Enseguida, gracias al universo digital en el que vivimos, podemos rápidamente suprimir lo que no tenemos, lo que ya no hay cabida. Una vez hayas clarificado que no significa nada para ti, no tengas ningún problema en borrarlo de tu lista, eliminarlo de ahí, porque hay mucha gente que lo guarda porque no. Si no significa nada y no tienes que actuar y no vas a actuar en un futuro, fuera, te borra. Número 2 es la lista de cosas que algún día lo harás o que tal vez lo harás. Si todavía no lo has hecho, mi consejo es que elabores esa lista. La lista de algún día, tal vez en tu sistema de organización. Y luego siéntete libre para llenarlo con todas las cosas que no quieres comprometerte en este momento o en los próximos meses. Por ejemplo, ese proyecto que tienes en tu cabeza que quieres emprender aquí un tiempo. Un viaje que tienes pensado hacer, pero todavía no los tienes claro dónde. Talentos que quieres seguir adquiriendo a base de cursos online. Todas esas cosas que tienes en cabeza, pero que ahora mismo no tienes que tomar acción. Pero está muy bien tener siempre esta lista de algún día o tal vez lo haré. Además, es muy probable que simplemente por tener la lista y empezar a llenarla, provoque que se te ocurra todo tipo de ideas creativas. Además, puede que sientas un interés por un montón de cosas que podrías hacer. Y ya te digo que a veces externalizar los pensamientos nos pone en un estado creativo. Si te pones a pensar, seguro habrá comidas que tienes pensado. Seguro tienes un montón de pasiones que no tienes tiempo de tu día para pensarlas, como por ejemplo cocinar esa receta que te gusta, o hacer cosas con tu hijo, libros que tienes pensado leer, películas que tienes pensado leer, ideas para regalos futuros, sitios en internet para explorar, viajes de fin de semana que tienes que hacer. Son cosas que, si nos ponemos a pensar, pues seguramente tienes esos proyectos y tener esta lista siempre va bien para irla rellenando con este tipo de cosas.